Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Como siempre, un cordial saludo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, como siempre, Daniel Castellanos. Félix Manuel Rodríguez Capó, conocido como Bobby Capó, nació en Coamo, Puerto Rico. Esto fue en enero de 1922. Aunque quiso realizar su carrera como abogado y ya desde pequeño demostró facilidades para componer canciones, así que se decidió por la carrera de músico. Además, tenía una estupenda voz, que fue el complemento para ser compositor y cantante. Esto es de Federico Baena. ¿En qué quedamos? Por fin, ¿me quieres o no me quieres? Si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues. ¿Por qué ocultar la verdad? Mintiendo no ganas nada. Si te quedas o te vas, mi amor no te pide nada. La verdad en el amor es mejor, aunque no duela, que engañar al corazón y vivir de una quimera. ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Para qué tanto fingir si al fin de amor nadie muere? Mejor, aunque nos duela, que engañar al corazón y vivir de una quimera. ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Para qué tanto fingir si al fin de amor nadie muere? Y es Bobby Capó quien inició nuestro programa de hoy. Él formó parte del cuarteto Victoria del puertorriqueño también Rafael Hernández, un compositor maravilloso y uno de los íconos de ese país. Realizaron entonces una gira por Latinoamérica. Esto era en los años 39, 40. No estuvo mucho tiempo con este cuarteto porque su intención era hacer carrera como solista. Al volver a Nueva York grabó su primer disco, Noche y Día, bolero de Rafael Hernández con el sello Columbia. Lo que vamos a escuchar a continuación es una composición de Osvaldo Farrés, cubano él. Quizás, y Bobby Capó. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Famosísima canción quizás, quizás, por iniciativa del compositor panameño Arturo Chino, le decían Hassan, Arturo Hassan, estuvo algún tiempo en Panamá, en donde tuvo gran popularidad con temas que impuso por los años 50, por ejemplo la tamborera La Cocaleca y boleros de Avelino Muñoz como Irremediablemente Solo o Maldición Gitana. Y aquí está con palabras al inicio de Avelino Muñoz y Maldición Gitana. Con gusto cantaré para ustedes esa bonita canción de Avelino Muñoz, Maldición Gitana. Y al mismo tiempo quiero aprovechar esta oportunidad para darles un saludo muy cariñoso que de mi querida tierra Puerto Rico les traigo a todos ustedes. Te di una cita, no me quisiste besar. Qué tarde aquella, nunca la podré olvidar. Tu pensamiento nunca fue para mí. Te odio, maldita, te debías de morir. Que Dios permita que tus ojos brujos se llenen de arena y de agua del mar, que encuentres al hombre que te vuelva loca y que nunca, nunca te quiera besar. Que lo que tú toques se convierta en piedra, que no crezca nada donde pises tú, que te vuelvas fea y requete fea y se cumpla entera esta maldición. Te di una cita, no me quisiste besar. Qué tarde aquella, nunca la podré olvidar. Tu pensamiento nunca fue maldita, te debías de morir. Todo bien, jefe. ¿Y la mosca? Aquí la traigo. ¿La quiere? No, aquí no. Me la das después en la oficina. Pues ya parece que la oficina para usted es aquí, jefe. Veo que no le falla todas las noches. ¿Qué día? ¿Y cómo va el asunto con la chamaca? Bien. Se llenen de arena y de agua del mar. Que encuentres al hombre que te vuelva loca. Cuando a mí me gusta una mujer, la consigo a como dé lugar. Y tiene usted rete buen gusto, jefe. Porque está. Que te vuelvas fea y reque te fea. Y se cumpla entera esta maldición. Te di una cita, no me quisiste besar. Como gitano, te maldigo sin piedad. Pues lo que acabamos de oír y esas voces así en off, y, bueno, ahí no son off, en primera línea, digamos, al fondo estaba la voz de Bobby Capó. Les cuento que actuó en varias películas mexicanas y la canción que acabamos de oír, Maldición Gitana, es parte de la banda sonora de una de sus filmaciones. Bobby Capó, como dije antes, no solo fue buen cantante, también un excelente compositor y autor de una canción que, bueno, versionada miles de veces, y me refiero a Piel Canela, pero también tiene Sin Fe, un bolero bellísimo, El Bardo, Qué Falta Tú Me Haces, y muchísimas más. Pero lo que vamos a escuchar ahora es esta composición famosa de Bobby Capó, Piel Canela, y por supuesto en su voz. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Piel Canela. Hay otra canción que realmente fue famosa en toda Latinoamérica, y me refiero a Luna de Miel en Puerto Rico, además del Negro Bembón. Pero vamos a escuchar Luna de Miel en Puerto Rico, compuesta también por él. En este caso la canta acompañado por Amalia Aguilar, mexicana. Puerto Rico, quiero robar de este cielo antillano un lucero para prenderlo en tu pecho y sentir que se confunde en su esplendor con tu latir. Sí, voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico. Quiero arrancar todas las estrellas y adornar en forma de diadema tu cabellera linda. Te adoraré bajo el azul de Puerto Rico, de Puerto Rico, de Puerto Rico. Bobby Capó murió de un infarto en la ciudad de Nueva York en el año 1989, fue un 18 de diciembre, mientras trabajaba tranquilamente en su oficina de relaciones públicas. Terminamos este segmento de Bobby Capó con un bolerazo compuesto por él, Poquita Fe. Yeah.

de amor. Olimpo Cárdenas formó el trío Emperador con Pepe Jaramillo, hermano de Julio, y con Plutarco Uquilla. Su primer viaje para actuar fue a Cali. Julio y Plutarco fueron los tres, ¿verdad? Allá a Cali. Pero Julio y Plutarco volvieron a Ecuador. A Olimpo lo contrataron en Colombia con el sello Victoria para realizar algunas grabaciones. Esto sucedió en el año 53. La primera grabación fue una canción vals, digámoslo así, Tu duda y la mía, del ecuatoriano Julio César Villafuerte. Vamos a escucharlo, y presentación con la voz, ya lo dije antes, de Olimpo, y es una grabación bastante antigua. Vamos a escucharlo. Continuamos con este desfilar de canciones de muchos países de nuestra América. En esta oportunidad, algo de Ecuador vamos a cantar. Un pasillo cuya letra y música pertenece a ese inspirado compositor que hizo un centenar de canciones para el disco sello Victoria, Julio César Villafuerte Luzardo. De su inspiración, escuchemos Tu duda y la mía. Algo distinto al bolero, pero recordemos que Olimpo Cárdenas cantó, grabó muchísimos boleros también. Antes de que JJ las cantara, Olimpo ya había grabado Fatalidad y Nuestro Juramento. Lo que sucedió es que Julio tuvo más éxito, sobre todo aquí en nuestro país, ¿verdad? El sello Sonoluz se interesó por su voz y lo integró al elenco artístico. Esto era el año 1958, grabando inicialmente los boleros Lágrimas de Amor de Raúl Moreno, que ya lo oímos, y Temeridad de Manuel Jiménez, canciones que tuvieron una extraordinaria aceptación. Pero vamos con nuestro juramento. Es, repito, es una grabación bastante anterior a cuando Julio Jaramillo la grabó. Esta composición es del puertorriqueño Benito de Jesús. Puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro indecible si te entristece. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Juramento, la primera grabación de esta canción antes de que Julio Jaramillo la grabara. Y por entonces ya en nuestro país se comenzó, me refiero a los años 50, casi llegando a los 60, ¿verdad? Se comenzó a escuchar con fuerza la voz de Julio Jaramillo y contrataron a Olimpo para que grabaran y actuaran mano a mano, pero les cuento que no tuvieron ningún éxito según los historiadores. Mientras los discos de Cárdenas llegaron a México, en donde tuvieron excelente acogida. El sello Orfeón lo contrató por 2 años, que luego se convirtieron en 10. Y mientras, pues nada, Julio Jaramillo seguía aquí hasta que ya el éxito le llegó totalmente y comenzó a viajar a diferentes lugares de Latinoamérica. Esta composición es de Manuel Jiménez, Temeridad. Enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión.